Yo realmente me veo como jugando con unas masas sonoras más que haciendo un género específico. Me gusta jugar como con cualquier estilo. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Una Medellín muy fiestera, hombre, Lucas. Luego una ciudad muy hacia la fiesta, con todo lo que implica la fiesta. Como que lo malo no puede, no se ve y se excluye para que pueda seguir sucediendo la fiesta. Y me dijo como, usted también fue la inauguración de todos mis miedos, pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija, y eso me parece impresionante, pues como que ella se sintiera identificada también. ¿Qué es esta máquina tan rara? Porque es una máquina cambiante, es una máquina heterogénea, es una máquina de afectos, es una máquina de deseos, es una máquina de sueños. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. Es decir, por ejemplo, si nosotros aplicáramos el alma tú mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. El antirracismo que no incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover algo. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia MZZZ. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez en Puerto de la Imaginación con MZZZ o triple Z. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Lucas, a vos. Qué alegría. Hay como una dinámica, digamos, como en que me gusta explorar, como ir de lo más como lento, tranquilo, ausente incluso de percusión, donde me gusta como ahondar en esa parte más contemplativa y también ir al extremo de acelerar o de distorsionar. Yo antes de hacer electrónica, pues tuve fue bandas de metal, de screamo, de emo, y yo gritaba o tocaba batería, o todo el tiempo era música re pesada, y todavía me gusta mucho el metal y el como sonido como más fuerte, y trato como de tener algunos visos de eso como dentro de un momentico o unos segundos o una distorsión, o pero no siento un llamado como a que toda mi música se plasma como con eso, como que permeada con eso. Lo mismo con la con lo que llaman el BPM, pues, o la, ¿cierto?, los beats que se maneja por minuto dentro de una canción. En la misma música electrónica de vanguardia, por así decirlo, o lo que está sonando mucho como hoy en día, hay una tendencia a acelerar. Y hay mucha gente que toca muy rápido, tiene o hace mezclas de canciones que están más lento y las acelera. Hay una tendencia mucho, por ejemplo, con el mismo reggaetón clásico, los primeros temas de reggaetón que salieron a principios de los 2000, cogerlos y acelerarlos y cortarlos, ¿cierto? Como que eso me gusta, eso digamos que yo he vivido de ahí. pero también vengo de un lugar como muy dilatado, que es el ambient. Entonces, cuando ya me pongo a hacer reggaetón, cuando me pongo a hacer ritmos que son más bailables, digamos, igual conservo como cierta nube, como cierta, como algo etéreo, y no me voy del todo como a todo el tiempo, pues, como a ese sonido más acelerado. Pero sí me ha gustado mucho conocer en el reggaetón el proceso que ha surgido con el mismo BPM, porque según la rapidez del reggaetón, no solo como que cambia, sino que también como que se roza con otros géneros, otros estilos. Entonces es interesante como ese dembow, cuando está en 90 BPM te da una sensación, o más lento, es un reggaetón lento que te lleva a otras cosas, así está en 100 o más, que se acerca, no sé, a la champeta, o se acerca ya como a sonidos del house, o como otras, como que todo eso igual comparte un montón de arquetipos como ya en la misma sonoridad. Y creo que en el caso del reggaetón hay demasiada riqueza en las mismas posibilidades de articulación como sonora. Entonces, como que puedes coger todo tipo de sonidos y articularlos en ese ritmo para llevarlo pues a donde sea. Pero digamos que me gusta explorarlo en cualquier faceta, pues, y me gusta mucho sobre todo los loops clásicos de reggaetón, como los que uno reconoce de una, como por canciones de Don Omar o canciones de Héctor y Tito, o las primeras que uno escuchaba por allá en rumba estéreo, no sé. Yo siento que para vos son importantes las letras, ¿es así? Claro, claro. Pues yo le escribo mucho a la emoción y como al pensamiento un poco, como al divagar y al preguntarse un poco los dilemas de la vida. Me gusta también mucho escribirle como a situaciones como cercanas. A veces me gusta como esa posibilidad de combinar algo que me pasó con algo que me está contando alguien, o algo que leí por ahí. Es como que, ay, claro, si mi historia hubiera terminado así, entonces le doy como un giro. Y se lo ficcionas. Claro, claro, hay como historias ajenas, hay historias personales. Tengo momentos donde soy vulnerable, digamos, y como que cuento cosas de mí o algo que consideraría antes como más reservado, pero que con el tiempo la canción me ha ido llevando como a ponerlo ahí. Como que disfruto más cuando canto algo que sé de dónde viene y sé qué es lo que significa. Y ya digamos que los detalles o ciertos toques o ciertas cosas sí las puedo ficcionar, pero trato siempre de que sea algo que nazca de mí, como que no sea como creando un personaje que vive cosas, sino más como que esas cosas hay veces son un poco ensoñadas. Y creo que esa idea como de letras que están como medio entre el sueño y la vigilia es como lo que siempre me ha gustado describir. Yo igual estudié filosofía, vengo como de hacer ensayos, y como que aprendí fue a escribir de una manera muy rígida, desde la investigación, algo más científico. Y al final de la carrera yo terminé filosofía con una tesis sobre poesía, y de ahí pues más poesía a mi vida que filosofía un poco. Y cuando empecé a escribir, porque yo hice, no sé, 10 años música sin mi voz, entonces cuando empecé a cantar y a ponerle letras a las canciones, pues al principio eran como más filosóficas, como más pesadas, y ya luego fue más poético y fui como buscando algo más crudo, incluso algo más de contar algo tal cual, o de ser un poco más sencillo como en la manera de escribir. Y ahí he encontrado como mi lugar también, porque se vuelve como un espejo, como súper bello de cosas. Igual trato de improvisar mucho, casi todo lo que hago es como improvisando en el micrófono, y a partir de ahí voy escribiendo, pero... Hey, me monté en la peli a perrear la noche entera, a perrear la noche entera. No parábamos de sudar. Me monté en la peli y a perrear la noche entera. A perrear la noche entera. El otro día, cama vacía, cama vacía. El otro día, cama vacía, cama vacía. Aunque decía que me quería, que me quería. Ayer decía que me quería. Hoy no te veo ni en el balcón, ni en la habitación. No te veo ni en el balcón, ni en la habitación. Solo te veo. Es un desierto sin voz, esta ciudad. Yo solo quiero el calor que tú me das. Dime cómo analizas, cómo es la historia del reggaetón y los estereotipos que se van armando. El reggaetón se fue pluralizando, ¿cómo te dijera yo? A mí me molesta mucho pues pensarlo que eso sea desde la censura. Es una palabra fea, se me venía a la cabeza que es como que se corrigió, ¿no? Pues como que evolucionó o entendió como otras posibilidades de la riqueza de la letra, o simplemente es que una sociedad conservadora simplemente lo etiquetó y lo caricaturizó como en sus letras, porque pues uno sí puede tener la idea y mucha gente que nos está escuchando, pues que el reggaetón ha tenido por lo menos mucho machismo. Claro. Yo creo que es un poco de todo, o sea, como que por un lado sí hay como esta sociedad conservadora que hizo esa caricatura, por otro lado también está ese machismo y hay una hegemonía como dentro de ciertas mecánicas de la misma industria, dentro de las formas como se elogia el capital o la misma forma en la que muchas letras no solamente están hablando de algo misógino, sino también de hacer oda como a este sistema y a ciertas mecánicas, o digamos que ahí se juegan un montón de cosas en el pop en general. Pues como que también la cosa con el reggaetón es también eso, que se volvió una cosa, se volvió pop, se volvió como algo muy masivo, muy de muchas personas, ¿cierto? Algo que empezó en lugares pequeñitos. Y creo que esa caricatura ha estado muy desde el principio, como muy desde un moralismo, por un lado, otra como desde un, no sé si desconocimiento o como una, sí, como que se categoriza mucho a partir de ciertos elementos. Entonces, como que cierta letra o cierta situación con X artista se generaliza cuando en el mismo, o sea, el mismo género empieza con raperos. Y empiezan rapeando sobre pistas de reggae, y por ejemplo gente como Vico C o el mismo Tego Calderón tenían letras muy políticas desde hace mucho tiempo, y al mismo tiempo que estaban haciendo canciones que todo el mundo estaba bailando en las discotecas, si uno pilla en el álbum tiene otros temas que no son el que suena en la discoteca necesariamente, pero que ya estaba haciendo reclamos sobre la latinidad o sobre la colonialidad en Puerto Rico, o sobre, cierto, hay un anti yankee o como que hay cierta ideología también que está, que no es solamente como algo burdo, pues digamos, como hay veces se suele ver como que no es que solo están hablando de eso, y son que también hay un extremo donde hay un espacio para una, digamos, como toda una ficción sónica o una narrativa sónica que sí es bastante cruda, que está en la música en general. Digamos que hay muchos géneros que podrían ser muy cuestionables como en sus contenidos, pero es el mismo espacio de la psique humana, pues como que lo permite, como que hay gente que realmente piensa eso y hay gente que alimenta eso y hay gente que sigue esas formas de pensar, ¿cierto? Entonces como que creería que está en los lugares donde quiera estar, el reggaetón cristiano o hay reggaetón coreano. Se creen caros y en realidad solo se rebajan. ¿Por qué tan callados? no todos los músicos pues, querrán vivir de la música. Hay gente que le gusta la música como un hobby o que le gusta no pedirle dinero a la música, ¿cierto? Como que no tener que volverla a un trabajo, pero cuando llevas 15 años ahí dándole y es como, no, yo quiero vivir de mi música, hacer música para otros, de lo que sea, pero pues eso es lo que yo ya debo, ¿cierto? Como que esta es mi rol, pues como que mi oficio que puedo ofrecerle a otros, entonces también está muy desde ahí, como de, bueno, ¿cómo puedo comer de acá? Vos que has investigado tanto eso, y yo no sé si desde la filosofía, porque cada época tiene como su sonido, porque es que a mí me impresiona que el reggaetón no solo tiene el ritmo, el dembow que hablabas ahorita, sino que también va teniendo como un propio acento, como una propia fonética, como una propia forma de hablar. Es como un sonido de época, ¿no? Claro, por un lado sí creo que como que el sonido, las escalas del sonido son en el tiempo. Entonces, y eso está en toda esa teoría que la llaman la teoría del microsonido. Hay un libro de un señor que se llama Curtis Rhodes, que es un investigador, el más importante yo creo que de toda esa teoría del microsonido, que sigue a Denis Gabor, que Denis Gabor fue un Nobel de física, el padre de la holografía, y él también fue quien descubrió la acústica cuántica y descubrió que los sonidos no solo son ondas, sino también partículas. Y ya luego Curtis Rhodes dijo como, bueno, estas partículas crean una masa y esa masa se reparte en el tiempo. La variable del tiempo es una variable espacial, digamos, dentro de la masa de los sonidos. Entonces Curtis Rhodes literal dice que hay una escala, la escala macro, así como hay una escala de espacio que incluye, digamos, todo el universo desde el Big Bang hasta ahora, hay una escala sónica de todo el sonido que ha sucedido, porque nunca ha habido un silencio desde que empezó a sonar algo, por allá también cuando explotó esa cosa o quién sabe cuándo, pero digamos que desde ese entonces hay un gran sonido y él empieza a separar esas escalas en el tiempo y cómo todas esas masas como sonoras se van configurando también como en épocas y hasta llegar a la escala micro que es de milisegundos, ¿cierto? Entonces son pequeñas partículas de sonido articuladas. Porque uno tiende a pensar, porque como uno ubica el oído en un punto de esa línea de tiempo, escucha esos sonidos fugaces y como que le tocan los pasos del sonido y uno va pasando también. Pero si cogemos toda esa línea, eso está ahí como estático, como una masa que solo se va como transformando. Y creo que eso también tiene como una viscosidad, tiene como unas propiedades que hacen que se refleje, que rebote, que se replique, que un método aparezca en otro lado, que un sample de... El reggaetón empezó con samples de reggae. Y cortando reggae pusieron eso. El rap, el hip hop, así como los primeros discos de rap fue cortando discos de rock, de soul, de jazz. Y esos vinilos los cortaban tan... La grabación, las cintas, y volvían a ponerlas en loop. O sea, al final como que... Uno dice, ah, listo, el rap es de esta época, pero usa sonidos desde los 60s, de los 50s, de los 70s, y ya luego se renueva llegan los sintetizadores y ya luego los computadores, entonces los computadores traen otros sonidos. Por ejemplo, el reggaetón bebe mucho de los workstations de finales de los 2000, y así que los hacía Korg, Roland, de estas empresas que hacían como unas mega organetas, como unos teclados, pero eso traía infinitos sonidos. Entonces, claro, un productor de estos podía coger todo eso y grabarlo sobre loops, que eran de otra cosa, pero entonces los cortaba de otra manera, y era con las máquinas con las que se hacía el rap. Entonces, como que también va ligado como a la época tecnológicamente, como en qué anda. Entonces, es como una ecología muy amplia donde están las máquinas y está a la vez lo político y lo económico, como que en qué situación está el mundo en cada momento y cómo eso va... Porque, por ejemplo, acá el reggaetón lo empezaron a hacer peladitos, no sé, ahora Sky, que es el productor de acá más famoso, productor de J Balvin, de Fade, él empezó en décimo, noveno, llegaba al colegio, ponía su computador portátil y abría el Fruity Loops en ese momento y hacía toda una canción ahí, ¿cierto? Y para llegar a eso tuvo que haber un avance de tecnología tremendo. Solo la revolución del home studio y todo esto representó como que mucha gente empezara a producir en la casa. Y géneros como el reggaetón, como el trap, nacen es ahí. Muchos géneros de música electrónica hoy en día, el mismo pop, se hace hoy en una habitación, ¿cierto? Tipo Billie Eilish, que se ganó como 6 Grammys o algo así cuando sacó este disco que hizo con el hermano en el cuarto. Ahí grabándose como entre... al lado de la cama, pues, ¿cierto? Entonces como que también esa misma democratización de la tecnología creo que es la que ha hecho también que responda a unas épocas y que todo hoy en día en TikTok puedes aprender a hacer muchos tipos de música o ya es muy popular apps como BandLab y cosas así que haces la música en el celular, ni siquiera hay gente que se está grabando en estudio, se graban con el micrófono que trae los audífonos. Entonces esto responde como a una época, porque en otra te tocaba pagar un estudio o era impensable que hubiera algo como un computador donde se hiciera todo, pues, y ahora con la IA sí que hay muchas herramientas pues como que te facilitan muchos procesos. Entonces sí siento que pues eso va cambiando demasiado y se va como que a mí me gusta mucho este concepto de Simon Reynolds de retromanía, que es como esta obsesión que tiene el pop por devorarse el pasado constantemente y lo vuelve y lo actualiza, y es como la nostalgia pero rentable, como que como vuelvo y saco lo anterior y vuelvo y lo amplio y vuelvo y lo pongo pero diferente, pero ya retorcido, pero ya distorsionado, y eso es lo que, por ejemplo, hoy el reggaetón ya se identifica un reggaetón clásico, ya no estamos ante una primera ola de reggaetón como en algún momento, ya el reggaetón, no sé, lleva 20 años consolidándose. Sí. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, había disque camisetas de No Más Reggaetón, y era la silueta de Tego Calderón como con un símbolo de prohibido, sí, y eran bandas así tipo Tres de Corazón, y pues como del combo de rockeros, y eso como no, haciéndole como contra pues al reggaetón, como que eso se iba a acabar y tal. Y antes se volvió, ¿no? Se volvió una industria local importantísima, entonces como que... Y a algunos les tocó volver a pedir cacao, ¿no? Pues como ese... Sí, no, es que ya luego... El reggaetón. Claro, ya luego... Y hay gente como, no sé, de Juanes, o sí, que la ha sabido hacer, como que, ah, bueno, pues no me voy a ir en contra de eso, tampoco me voy a poner a hacer solo eso, pero me hago por ahí uno o dos reggaetones, colaboro con reggaetoneros, soy bien bacano, o sea... Pues ya, yo creo que ya está de telonero de reggaetoneros, ¿no? Claro, es como una forma de mantenerse ahí en actualizados también. Pues, pero el código sí es lo erótico, ¿o no? Creo que está muy en la raíz, porque igual está muy desde el baile y como que el perreo hace parte del reggaetón, pero no es como que sea una condición para hacer reggaetón, al menos en la letra, pues puedes sentirlo en el sonido, porque igual el sonido inevitablemente tiene esta síncopa, esta cosa con la caja, que eso es básicamente la caja, porque el bombo es lo que llaman on the floor, que es compartido con el techno, con el house, no sé, como que está en cuatro cuartos, pero es el eso genera algo en el cuerpo que es muy simple, o sea, como que no tiene mucha ciencia. Hay temas de reggaetón que tienen cuatro sonidos, no sé, que no es la complejidad armónica o la complejidad en las capas de sonido, sino en la forma como está articulado, pues como que eso, no sé si sea erótico por naturaleza, pero sí creo que tiene algo que dentro de cierta como mística de la sonoridad se ubica en los chakras inferiores, en los chakras raíz, en el chakra sexual, cierta pulsión del ritmo que viene mucho también de África. Entonces hay gente que digamos que localiza un poco como ciertas coordenadas de la música y localizan la percusión y el ritmo en África y el movimiento pélvico y toda esa actividad sexual, erótica, pues sucede también ahí como que ahí se mueve mucha energía. la misma manera en la que se perrea o a lo que te lleva ese ritmo ya trae eso, así esté hablando pues de otras cosas, y creo que por eso también se habla tanto de eso en las letras de reggaetón, porque lleva como a ese, como a esa calentura, pues. Pero dentro del mismo reggaetón, que es como ahí donde entran eso que decías de las palabras, hay, no sé, bellaquear o el maleanteo, o el, hay un reggaetón que es más de tiradera, de unos manes que le tiran a otros manes, que un combo, que el otro, tal. Hay otro reggaetón que es más de seducir, de te quiero en la cama esta noche, ¿no? De que lo primero es muy del rap, ¿no? Lo primero viene muy del rap. Claro. Igual en el rap también hay mucho esa seducción, y yo creo que igual el reggaetón bebió demasiado como de toda la cultura, como de los raperos, pues los b-boys, la pinta, las, como un poco como el asunto con los carros, con las joyas, que esto ya igual se trasladó al pop en general, ¿cierto? Lo mismo, lo de, no sé, ser más crudo, ser más burdo, eso sucede en muchos géneros ya, ¿cierto? Como que la misma Taylor Swift dice groserías, pues, como que no es algo como solo de... Y de hecho en el reggaetón ha pasado algo interesante en el trap latino, y es que se ha vuelto un espacio común como para las jergas o palabras como propias de cada lugar. Entonces, de repente acá hay gente diciendo bellaquear, o diciendo cabrón, o diciendo palabras que son, al menos yo las conozco más de Puerto Rico, o palabras de México. Entonces se pegan los corridos, y en los corridos dicen morras, entonces acá alguien ya dice morra. O he escuchado gente de Puerto Rico que dice chimba, o que dice parce. Entonces como que se empiezan a cruzar como estas formas, que también es interesante como en términos de una latinidad o un mestizaje ahí que sucede gracias a estas cosas, porque hoy en día el reggaetón, pues, no sé, argentino, chileno, mexicano, en Brasil, hay cosas increíbles, y en España, ¿cierto? Como que es como ya muy... muy abierto, y es pop, es que el artista pop más grande o de los más grandes es Bad Bunny, más allá de reggaetonero, sino de pop, como de gente famosa, como de gente que sí, tiene un claro, personality, sí, celebrity. Sí, mira que es como, y de hecho empezó más en el trap, y a mí personalmente me gusta más el Bad Bunny trapero que el reggaetonero. ¿Y lo político? No está, es mejor que no esté. No, a veces está, que sí. Desentona un tipo como René, ex Calle 13. Pues yo siento que están las expresiones así, tipo René, Residente, igual tiene que las tiraderas, o por ejemplo eso que hizo hace poco Pro Palestina. O sea, es alguien que siempre ha estado vinculado políticamente de una manera como muy explícita. Que según entiendo no se considera como reggaetonero, sino más como rapero, pero por ejemplo el último disco de Bad Bunny pues tiene una dimensión política brutal, y como que haya hecho por ejemplo en los videos, los visualizers de las canciones, que haya textos, que haya información de cuestiones de la isla, cosas políticas, cosas sociales, digamos que él siempre ha sido como estas personas que también como es tan hábil en el marketing, como que todo es como que mucha, es marketing o es como que algo que piensan, pero más allá de eso es como bueno, lo está haciendo y está visibilizando esto, está hablando de esto. Ahora hizo 30 noches, 31 noches de conciertos de Guillo en el Coliseo, allá en el Choliseo, pues en como el venue más importante de Puerto Rico, y pues 31 conciertos seguidos, donde también igual, además del sexo desenfrenado de X canción y cualquier vaina que diga, también está llamando a otras cosas, pues no es como que lo excuse, pero sí muchos artistas de pop que ni siquiera se vinculan a nada de eso, ¿cierto? Y nunca les han pedido nada, pero como que al reggaetonero sí, ah, es que este man como habla de eso, entonces, ¿qué está diciendo usted de la política? El posturismo. Y a veces pasa como que se vinculan, pero se vinculan raro, dicen cosas que no tienen idea, o como que entonces es como que no, es difícil, pues, pero creo que también hay más allá del género de música que hagan, es como esa influencia que tienen sobre las personas y como que si hay o no una responsabilidad con esa fama, pues, que tienen. Pero ya es también por eso, como que tienen tanto alcance que o se espera algo de ellos, o como que es más controversial lo que dicen, o tienen más poder, ¿cierto? Porque igual lo tienen, pues. Y creo que en mi caso, ya a la hora de crear, trato de que exista eso. Sobre todo yo me preguntaba mucho por Medellín, es como mi pregunta más política en mi vida, es como con la propia ciudad y como con entender el contexto en el que nací, como que aún lo sigo procesando, y a raíz de eso me he ido encontrando también políticamente, pero tampoco me gusta mucho algo que decía hacer, era un noticiero, entonces como que y esta cosa y pasó esto y lo otro. Como que la música, él no buscaba la música para eso. Como que si él quería escuchar noticias, pues pone otra cosa, ¿cierto? O hay veces para encauzar algo políticamente, no tienes que estar denunciando nada en la canción, sino que puedes estar atrayendo gente para que se vincule a X cosa. O sea, como que no tiene que ser específicamente haciendo una música que ya tenga un tinte político, pero sí creo que es ponerla en servicio de causas que vayan acorde también a lo que uno quiere en la vida como tal. ¿Y qué has pensado sobre Medellín? ¿Cómo es Medellín? Mano, yo no... Para mí Medellín es como un gran... Es como entre laberinto y como un palacio de ensueño, como un lugar muy bello, muy sublime, y a la vez muy atroz y muy, muy oscuro. Y digamos que lo llevo buscando un rato, desde la palabra, desde los nombres que ha tenido la ciudad, saber que Medellín fue como un tributo a un español, y se le puso así por una ciudad de España, como que también como en relación para agradecerle, y como ha ido girando la ciudad como en sus dinámicas, me ha llamado mucho la atención, sobre todo como la invisibilidad, el asunto como de la oscuridad en Medellín, no solo oscuridad en términos, pues, de lo negativo, lo malo, sino también de lo invisible, pues. He tenido como mucha curiosidad por el paisaje sonoro de la ciudad, por la complejidad de lo que sucede ahí en Medellín como tal. Le he escrito canciones a la ciudad, sí, como que siempre ha estado como una pregunta, más que como algo que sepa qué es, pues, es como, pues, porque en teoría hay muchos, como que, eterna primavera, donde todo florece, toda la... ¿Cierto? Y pues a mí siempre me ha cruzado mucho... No nacimos para semilla, que lo leí paralelo a un libro que se llama Más brillante que el sol, que es sobre la historia de la música afrofuturista y de cómo nació... No, pues desde el mismo hip hop hasta el techno, el house, o muchos géneros con máquinas y todo este futurismo electrónico por allá en Detroit, en Chicago, en Nueva York. Y para mí fue muy impactante como sentir que acá también había unos combos, pero de otra cosa. Y paralelo a eso... con amigos, y así éramos como haciendo colectivos de electrónica y haciendo fiestas o haciendo eventos y cosas, y como que en esa misma ciudad donde sucedía que se narraban No Nacimos para Semilla, estar haciendo como algo era como muy fuerte, como que no sé, a mí lo que es eso y A Solas Contigo de Gonzalo Arango, como este poema que le escribe a Medellín, me revelaron como a Medellín como algo más allá que un espacio, como que se vuelve como un espíritu, como algo que encarna algo que hace que acá sucedan unas cosas, que acá la gente sienta algo, que cada ciudad lo tendrá, pues no digo como que, uy, no, Medellín, la única ciudad, pero particularmente, ¿qué es lo que genera esta ciudad? Es digamos, lo que más me ha llevado a investigarla, pues aún la sigo buscando pues también desde la lejanía un poco, pues como que también irse para la montaña y tal ayuda a comprender la ciudad muchas veces y uno cree como, ay, se fue de la ciudad para olvidarla y antes es como que uno la entiende mejor y como que cuando ya bajo es como que la conozco de otra manera y digamos que yo no me siento del campo ni mucho menos, pues yo me sigo sintiendo alguien de Medellín aun cuando esté en Barney. ¿Qué nota eso? Gracias por compartirlo, me interesa mucho. M, ¿y cuál es la historia de tu conexión con la Siembra Festival? Pues yo creo que por magia, porque igual nos conocemos de hace rato y nos escuchamos desde hace rato, pues como que... Y todo el trabajo de Tierra Negra también creo que pues es como lo que más recuerdo como de, bueno, ¿en dónde nos pudimos cruzar? Antes también teníamos, yo hice parte de un festival acá que se llamaba Auditum, y también llegamos a trabajar con Magio para Auditum, allá con cosas en exploratorio y así, y ya desde hace rato veníamos pensando en hacer algo, él ya me había dicho para otro evento que no había podido, entonces, no, apenas me dijo increíble, y como que también me llama mucho toda esta peli ecológica y la pregunta como por cómo la música se ubica dentro de esos panoramas, ¿cierto? No solamente como la música al lado de, sino también como ayuda a ir hacia allá. Sí, yo creo que cada vez más es como cuando yo estaba chiquito, niño, yo creo que adolescente también, era como hay un grupo de ambientalistas y ecologistas y están como en otro país. Esa era como mi idea, como con la sí, sí. Cuando tenía esa edad. Y yo te digo la verdad, pero yo no los veía de manera antagónica, pues no sentía que me estuviera interpelando en nada negativo. Pero ya uno como que se va dando cuenta como, no, pucha, es como con todos. A vos te interpela eso como en tu vida cotidiana, vos tratas de vivir un poco como con eso, ¿no? Sí, total. Creo que la pregunta por la misma ecología ha sido como algo como transversal en mi vida, o sea, como que últimamente y desde la misma filosofía, como los temas que he trabajado y así han tenido que ver mucho con eso, con la idea de la naturaleza, de qué es la naturaleza. Me ha gustado mucho estudiar el xenofeminismo o la ecología oscura, por ejemplo, que en la ecología oscura hay un filósofo que se llama Timothy Morton. Morton dice que él plantea una ecología sin naturaleza y él habla de cómo la misma idea de la naturaleza como algo separado de otra cosa que no es naturaleza hace pensar la ecología solo como que es de los árboles y algo solo de lo verde. Y en esta visión la ecología es todo. Cualquier cosa, un pensamiento, cualquier objeto, hay como un entramado que él llama como la maraña, y esa maraña de todas las cosas existentes es la maraña ecológica. no solamente como lo bio, como lo biológico o lo cierto, sino también de otra índole. Entonces trato siempre como de pensarme como en esa misma articulación, como integrarme, en mi caso, por ejemplo, con la máquina, reconocerme cyborg, reconocerme alien, reconocerme fuera de lo humano, hace parte como de mis preguntas constantes, ¿cierto? Como de yo qué soy, ¿cierto? Dentro de todo este entramado y cómo puedo vivir, pues, mejor para mí, mejor para otros también. Creo que sí es una pregunta muy transversal y sobre todo en los últimos años de mi vida, donde ha sido también una cuestión de un tránsito que he vivido, de mi género, de mis procesos de reconocimiento, de mi identidad, de mi habitar, y no solo ha tenido que ver con el género en términos binarios, sino también con la misma idea de la especie y con qué soy a la final, qué tan animal, qué tan humano, qué tan no humano, qué otras cosas soy que ni siquiera tengo el nombre para esa categoría y que todo lo he metido dentro de lo humano, pero es por la misma, no sé, el antropocentrismo, el antropomorfismo que nos hace ir hacia allá, pero realmente somos pues como algo mucho más amplio y sí creo que la ecología debe también responder a eso, ¿cierto? Como que la pregunta por lo ecológico no solo sea como no sé, como reciclo, que también, ¿cierto? Pero es también como una cuestión de cómo me posiciono y dónde me ubico pues en la realidad. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música. Cada semana un puerto más desde donde zambullirse en esa experiencia humana, atestiguando los creadores y las creadoras de símbolos. Anunciamos felizmente nuestra exploración de Efraín Medina Reyes y recomendamos la novela La mejor cosa que nunca tendrás. Y celebramos nuestra conexión intelectual, sentimental y afectiva con el festival La Siembra, Tierra Negra Producciones, Magio. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. ¿Y cómo es que se llama el estudio? Momoto se llama. Momoto, qué nota, hermano. Qué chévere. Momoto. Es el nombre de un pájaro, del barranquero. Que también lo llaman barranquero, no sé si lo conoces, lo has visto por sí, ahí. Sí, claro, claro. El barranquero, ay, también le llaman. Barranquero es Momoto. El Momoto, sí, ese verdecito azulito. Es como el nombre más científico, Momotus, Momota. Ah, es como el latín. Y de ahí le. Sí, uno de los nombres es Momoto, pero pues tiene muchos nombres en México, tiene otros en según la región, pues donde está. Pero en la casa donde vivía siempre llegaban al frente del estudio y el estudio no tenía nombre y no existía, así como que yo lo voy a bautizar y cogí una tablita y yo ese es el nombre demasiado. Y siempre que para un Momoto, pasa un Momoto, es como todo. Como un augurio, como una cosa, como que yo lo siento siempre muy especial, como siempre soy como, bueno, ¿qué estoy pensando? O ¿qué iba a hacer? No sé, como que es una señal ahí, siempre aparecen muy de repente y acá también aparecen mucho en esta casa donde estamos ahora. Y es constante, pues, entonces. ¿Qué colores es que tiene? Es verde, pero tiene como la colita azul. Una colita muy larga que la mueve así como un péndulo. Es una cola larguísima, claro, claro, sí, y me estoy acordando. También lo llaman soledad. Un verde azulado, la soledad. La soledad. Sí. Se mantienen de a dos, pero lo llaman soledad, curiosamente. Qué belleza. Aunque, qué nota eso. Sí, el barranquero es muy especial y es muy como de muchos sonidos, muy misteriosos, se queda un rato ahí en las ramas. No es como así de vuelo largo, sino que es más como viven en huecos, por eso lo llaman barranquero, porque tiene los nidos como en los barranquitos, hace unos huecos en la tierra y ahí hace los nidos. Una tía se casó con Héctor Jaramillo, que es vocalista de Los Ayers, una banda que hubo acá también famosa en su momento y hacían como esta música colombiana, pero como más como psicodélica, como rockera, como con guitarras eléctricas y entonces digamos que en la familia siempre tuve ahí como muy esa imagen de no solo él con la banda, sino que como estaba en estudios de grabación, hay veces dejó grabar, no sé, al abuelo, lo llevó una vez a grabar, entonces mi abuelo grabó una canción, esta canción Pecadora, que le gustaba un montón, también la mamá de él, mi tía también, entonces como que grababan y yo era como, uy, esta gente que está sonando en un disco, pues no sé, como que él tenía vinilo. Magia. Y era como que yo aún tengo vinilos de él, yo creo que soy la única persona que tiene sus vinilos, porque hasta pues todo el mundo en la casa siempre en los traseos o no sé, murió el abuelo y como, ah, bueno, ¿quién quiere los CDs del abuelo? Los vinilos están y yo preste para acá y yo acá tengo los de mi papá, los del abuelo, los de la abuela, por lado y lado, y es como la selección musical de ellos. ¿Y eso en qué barrios ocurría o en qué pueblos? Eso, pues mis abuelos crecieron en La Floresta. Ajá. Mi abuelo igual era, mi abuelo era humilde, así re pobre, y empezó descalcito y también es que concejal, fue director de fútbol. No terminó nunca bachillerato, pero igual fue todo. Y recuerdo mucho una casa que tuvieron ahí en La Floresta. Y yo sí me crié por Santa Mónica. Ajá. Ahí sí, como entre San Javier y Santa Mónica, por ahí. Sí, exacto. MZZZ, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Gracias por tanta generosidad. No, hermano, qué alegría conversar. Estoy acá muy a la orden. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.